Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Aurrera Bolie, adelante con la pelota. Parece que refresca, ¿eh, Adicto? Sí. Tenemos la ola de calor esta justo en lo alto. Y dicen que va a ir a más. Hostia puta con el calor, macho. No, es que... No refresca. No llega a refrescar. No dan ganas ni de hacer radio, ni de reírse, ni nada con este calor. Está abierto el teléfono, ¿no? Sí. Porque hay uno de esos días que mola que llame mucha peña. Si la gente está de vacaciones, somos los únicos que no estamos. Hostia, igual no nos está oyendo ni el Tato, macho. ¿Qué vas? Encima me parece que hay problemas con la antena o no sé de historia. Ah, sí. Eso está muy bien. Pues que lo escuchen por el internet, ¿no? O tampoco. La gente está... A esta hora son a las que la gente sale a las plazas, a los parques. A la fuente. A mojarse los pies con una fombella que se lleven de casa. A echar su cerveza y eso. Ya no merece la pena. No. Es que estamos en ese periodo vacacional, que igual somos el único programa de toda la emisora que hace directo todavía a esta altura. Del dial. Del dial. Probablemente del dial. Bueno, están los suplentes. El de momentos, ese ha plegado. Ese ha dicho, me voy todo el mes, que como no se va a dar cuenta nadie, porque nadie sabe que estoy. Todo el mundo que tenga problemas con Proyecto Hombre, ahora ya que lo deja hasta septiembre. Ahora ya, para quitarse del caballo y de la cocaína. Ahora es muy mala época. Los sudores del mono. Eso no te acaba de interesar. En invierno aún te dan los calores esos del mono y hostia, como. Hostia, que reconforta. Estás ahí en tu cajero del BBB diciendo, hostia. Al menos no me tengo que abrigar. Ahora dice la ONU que si eres toxicómano que te metas a tartarte. Hasta octubre, mediados de octubre. Que ya empieza a hacer... Pasa que lo tienes mal con el cambio climático. Pues con el calor, los yonkis van a llegar a diciembre, al final. Hostia, es que esto se viene. Sí. Esto se viene abajo. Sí. Estaba el otro día leyendo cosas del cambio climático. Sí. Es que ya no hace falta. Si tenías pensado hacer algún tipo de transferencia entre cuentas o hacer un plan de pensiones o eso, ya no lo hagas. No vale la pena, ¿no? Ni eso, ni poner una filial de Ferroli, el que hace los radiadores de calefacción. Eso, esa empresa tiene pinta de ir a irse a pique. Ya lo que es abrir negocio. Sí. Irte a la feria esta de la franquicia. Para ver que puedes sí, montar un tapas y tapas. Sí, un Pockins. O un Pockins. Que ya no quedan mucho. En Barcelona yo creo que ninguno. Hostia, Pockins es una de las cosas que recuerdo que han desaparecido. Sí. Como los sifones y las paperas. Tú sabes que el tema de las paperas ha desaparecido. Claro, es que la patera es que siempre salía la misma en la tele. No, las paperas. Ah, las paperas, la enfermedad. Hostia, y los pies planos. Eso también ha desaparecido. ¿Tú sabes que cuando eras niño, la mitad de la clase tenía o varicela o papera? Sí. Todo eso, ¿tú lo escuchas en la actualidad? Qué va. Esas enfermedades desaparecieron. ¿Cuánta gente había en tu clase con gafas y un parche en el ojo? O sea, una tirita muy grande. Eso ya no se ve. Por lo menos dos. Sí. El ojo vago, le llamaban. Sí, sí. Por lo menos había dos. Que conociera con un parche. Y hey, muy dignos, ¿eh? Igual es porque ha evolucionado la especie, ¿eh? Y por eso ya no hay pies planos y esas cosas. Hostia, se ha venido todo abajo. ¿Cuánto habían unos niños con unos botones de Miguel el Travieso? Unas plantillas dentro que le ponían el empeine como un gato enfadado, macho. Mi primo tenía unos zapatos, se le ha jugado con los zapatos porque no había bamba entonces para él. unos zapatos negros. Hostia, pegaba unas patadas. Yo recuerdo que en ese dato de los zapatones eso, no reparaba hasta que jugaba a fútbol y iba en el equipo contrario. Que pegabas unas patadas en la espinilla. Eso era punta cero, ¿eh? Sí, sí. Uf, qué peligro, con su hebilla lateral, estilo pisamierda, así. Pues de todo eso, nada. Yo otro día estaba recordando también el tema de las cartillas de vacunación. Sí. Porque yo de pequeño nunca tuve cartilla de esa. No sé si porque no me habían vacunado. Ya puede ser. Pero me acuerdo que iba al colegio y decía la profesora, la semana que viene, el miércoles que viene, tenéis que traer toda la cartilla de vacunación, que es la revisión médica. Claro. O sea, ¿sabes lo que era la revisión médica? Pellejo. Pellejo abajo. Pellejo abajo y capullo y freso. Yo no he visto estirones más violentos en mi vida. Gente que se llevaba lo que es la punta del pellejo hasta el ombligo, decía, a mí no me cortan nada. Una fila de veintipico niños en Bradley estirando todos para atrás con la lágrima diciendo, a mí no me operas de fimosis. Unas descapulladas, pero brutales, salvaje. Fenomenales. Y luego recordaba, sabía en el patio quién le habían cortado lo que son dos calamares a la romana, un par de choquitos. Porque estaban en el patio y cuando estaban quietos iban de un pie al otro, ¿sabes? Como un movimiento así de escozor, de decir, uff, te han quitado ahí dos calamares romanas a ti. Pues yo llegaba a mi casa y le preguntaba a mi madre, que dice la señorita, sí, que tengo que llevar la cartilla. Sí. Pero yo no tenía cartilla de esa. Y, hostia, era como un mal efecto, porque tú llegabas ese día y te veías la gente con las cartillas. Hostia, fenomenal ahí, que como que tenía una documentación la gente. Un historial. Un historial. Y yo no tenía nada. A mí no me suena haber tenido eso tampoco, ¿eh? Ni que me lo hayan pedido tampoco. Hostia, yo lo recuerdo tener piojos, eso sí. Ah, piojos, también tuve yo una vez. Sí, una cosa interesante, ¿eh? Hostia. La vieja ahí buscándote como a un perrillo, sí, viendo, sí, la tele. Sí, sí. Con las uñas largas de los pulgares. Qué profesionales las madres, sí, tío. Sí. Ahora entiendo los tatuajes que se hacen los chavales, damos de madres. Y eso ahora tampoco, ¿no? Hostia, un niño, si un niño tiene piojo hoy en día en el colegio, sí, estoy seguro de que ese niño no lo vuelven a dejar entrar. Pero además los piojos, que tú te puedes echar el Filbit, ¿sabes? El champú, sí, ese. Sí, sí. Hostia, y eso con el tiempo te lo quita. Pero hostia, un perro le da a comer una pipeta de esa y ya está curado, tío. Sí. Ya le saltan las garrapatas y las pulgas a lo loco. Y el hombre humano va esparciendo piojos por toda la clase. Niños pelones como en Auschwitz. Qué lástima el ser humano, ¿eh? En cosa de 15 o 20 años, cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Para mal, encima. Pues si hubiera sido para bien... ¿Y qué habrá hecho el tío que montó la empresa de las tiritas grandes para los ojos? Esa. Que ya no se usa eso. Claro. Que te depilaba la ceja al arrancarlo y todo. Sí, porque las gafas eran más bien pequeñitas. Se salía tirita por todos los lados. Y salía tirita... Y lo angustioso que tiene que ser ver en mono. Así, con un ojo tapado. Pero durante años, ¿eh? No, sí, una cosa de 4 días. Vista cansada. Pobres chavales, ¿eh? Eso que veías que salían a la pizarra y estaban escribiendo en la pared con la tiza, es decir, céntrelo, señora. Como en el Word, aprieta arriba lo del centrado, eso. Y póngalo en medio de la pizarra porque se está yendo al lado. Pues todo eso ha desaparecido. Sí. No sé ahora qué tipo de enfermedad deben tener... El SIDA. Niño, eso. Bueno, pero eso ya cuando eres más mayor, ¿no? Sí, a los 12, 13 años. Y cuando ya estás en bu. Pues yo quería... Hostia, yo quería empezar el programa hablando de Juana Chao. Es que como... Es una semana sí, semana no, especial de Juana Chao. Sí. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Pues se ve que de Juana hizo una performance, lo que es un speech, cuando llegó al pueblo, porque vio las muestras de cariño, y al final del discurso dijo eso de aurrera bolié, que se ve que eso no se puede decir. Que tú estás en Bilbao y dices, adelante con la pelota... Y a no ser que sea el morenito de la Sexta, ese del tiquitaca, sí, ese lo puede decir. Pero como tenga un pase un poco sospechoso, y lo quieren entalegar por eso. Hostia de Juana, le están buscando la vuelta. Pero ya se agarran a lo que pueden, porque eso se ve que lo decía un antiguo... O sea, ahora se están ya remontando antiguos jefes militares de los años 70, por ahí, Choking o... Los buenos. O algo así. Y... Como yo su ternera, a los grandes. Y decían que eso, que es fatal, ¿no? Fatal. Está, pero... ahora mismo está de Juana Chao como para ir a comprar el Carrefour y llevarse el carro al parking a cargar el maletero. Que le van a meter una enchironada. O que le pite, que saque unos calamares del día a la romana y le pite al salir de la máquina. Se tiran tres tíos encima. La han despistado. Se ve que la iban siguiendo. Sí. Y lo han despistado en un área de servicio. que la gente como se ha extrañado, pero si hay en algún sitio donde puedes despistar a la policía, en un área de servicio. Tú vete al Fajarín, te pone un momento en la cola del bocata tortilla patata, que es el único que tiene, y ahí puedes despistar a quien quiera. No, te va a los lavabos. Y sales por la ventanilla de esa tipo película. Claro, hay ducha y todo. Claro. Y te están esperando con el coche en marcha en el otro lado. Y mientras que la policía se entretiene con la máquina esta de las pinzas que baja. La de pilla peluche y cipos de oro. A coger eso. Ya está. Hostia, llevaba media hora y ya la ha despistado. Qué buenas fuerzas de seguridad son. Sí, son súper eficientes. Qué seguimiento que tiene, ¿eh? Pero también hay que entender a la poli, porque tú entras en un área de servicio e irte sin comprarte un bocata tortilla patata, claro, aunque tengas que hacer cola. Claro. Porque además son esas tortillas que son del tamaño del pan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, son así alargajes. Eso mola mogollón, hombre. Eso está súper bien pensado. Ah, ya no saben dónde quieren que viva este hombre, porque ahora se ve que se ha ido por ahí a un pazo, por ahí a vivir. Yo no sé dónde. El otro día estaba en España y todo, en La Rioja, por ahí. Si no me da un garbeo, me voy a ir del país. Hostia, pero ahora se presenta a cualquier pueblo y eso se corre la voz como la pólvora, ¿eh? Hombre, a la que se sienta a pedir un menú, están pegando lapo en cocina a la perola. Claro. Hasta que se harta. Claro, es que tú mírate unas lentejitas. Muy raro será que acabe de comer y el metre le diga, nos hacemos una foto para colgarla aquí con la de Plácido Domingo, que está en todos los bares del mundo. Tú vete a Valladolid. Y pídete un cochinillo maestrado. Pídete unas lentejitas que le escupe. Todo el que pase por la cocina le está escupiendo. Cocinero no hace falta ni que se lo diga. Tal como entran a decirle esta de Juana, ya tiene todo lo que es la mano, rascándose el escroto y diciendo, y de aquí voy a coger la panceta y voy a apretar hasta que caiga hecha churro. Ese hombre, yo de él me iré a Talego. Iría a mi sede, a mí también. Me van a amargar la vida. Porque no me van a escupir en la comida igual, pero al menos allí estoy refugiado. Ni te va a poder comer un cochinillo de esos que parten con plato, ni. Es que ahí te lo parten todo, hasta el flan. Te pide un flan de postre y le dan tres toques con un plato. Hostia, son profesionales. Te va a tener que quedar muy por la zona de Oyarzún, Guernica, todo sí. Eso, para que te den buena. Porque a la que salgas de ahí, como quieras conocer un poquito. Hostia, porque has estado 29 años en la cárcel. Quieras que no te apetecen comerte a lo mejor una raba en Málaga. Claro, o aquí en la esquinica. O en la esquinica. Y que va, no hay manera. Yo es que según el telediario que vea su mujer, yo creo que le escupe hasta la mujer. Cuando está comiendo en casa, tiene que tener un lapo en el yogur. Hostia, le tiene mucha manía a la mujer también, ¿eh? Sí. A la mujer, que no te extrañe que la metan también en la cárcel. Claro, hombre, ya que metes a uno, mételo a los dos. Y la abogada esa iba con él, ¿eh? O sea, la abogada, que no debe ser muy buena, porque lo que es preso de tarde, ahí va. Salen muy poquito, ¿eh? De lo Tegui no se ha vuelto a saber, ¿no? Buena abogada no parece. O sea, que si yo fuera de ETA y me viene esa abogada, el primer día digo, hostia, velo dejando. Tráiganme a Cristina Almeida o alguien un poquito profesional. Tráiganme al señor ese de la pajarita y del bigote grande. O ese, o el de pelo blanco ese que es tertuliano, Javier Nardo, no sé qué. Ese también es muy bueno. Es muy amigo de Luis del Olmo y gente muy interesante. Yo de Javier Nares he visto una progresión, porque desde que salía en un programa haciendo de abogado, de que era la que llevaba el programa, me parece que era la Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana. El veredicto. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pues en esa época era como muy comunista ese hombre. Hombre, o sea, más que los santos. Era suma como pura. Y no hace mucho tiempo lo vi decir unas palabras en la tele. Hostia. Saltó a Moros y Cristianos con el padre Apele. Para mí Fuster se juntó allí, lo mejor de cada casa. Pero sí que tiene razón que sea abogado del bigote, que le va muy grande. Que es como si el bigote estuviera mucho más cerca que él. Es el típico abogado que está viendo una noticia, exponen un caso que dice, esto no tiene solución. Y sale un plano y dice, mira, el abogado defensor. Claro. O sea, cuando no hay remedio, o sea, rollo el inglés este de la Barinkov. Sí, sí, Peña, sí. El inglés, toda esta gente. Toda esta gente no suele. Que en la primera visita el de bigote ya te dice, ve dándome la pasta de las costas porque las vas a pagar tú, casi seguro. Estoy haciéndome ingreso porque estoy jugando la cara de que me aguanten solamente salir. Porque, hostia, quieras que no, defender a personas desagradables, al Tony King ese, hostia, ponte a defender a ese. Y al de Ana Obregón ese. Ese también está saliendo ahora, el de los Miami ese. Hostia, sí. Y ese también debe llevar el del bigote. Sí. Claro, es que cuando esa gente pide abogado, supongo que ya tiene la tarjeta, porque ese debe ir por las fiestas dando su tarjeta, metiéndotela en el bolsillo así, como de extranje. que viene así con un troquel a lo que es así a lo largo para que te hagas la poquilla de los canutos. Ya te la hago diciendo, me imagino que no me va a llamar. Al menos que te aproveche. Pinchamos un tema y entramos en lo que para mí es la noticia de la semana y la exponemos. Ah, que no, de Juana. No, o sea, de Juana es el calentar motores, que me parece correcto. ¿Podemos hacer antes de poner el tema una porra? Sí, venga, va. De si de Juana va a entrar a la cárcel antes del próximo programa o no, o antes de que volvamos de verano. Yo, mi apuesta es que el próximo programa, el miércoles que viene, que es el último de la temporada, de Juana está en la calle, pero cuando volvamos de verano... Está ya... Sí, sí. Y no lo van a decir ni en el telediario, a lo mejor. Lo van a meter ahí en un zulo, en el de Ortega Lara, que lo descubrieron y lo tienen guardado a los picoletos. Porque eso que sale a subasta luego, cuando hombre, pillan un zulo. Hombre, supongo que sí, porque quieras que no. Hostia, pues yo me lo compraba, ¿eh? En un ritmo, sí. Tenía pinta de estar fresquito. Desorientado. Porque cuando entró la policía que dijo, mátenme, mátenme, eso implica que estaba desorientado. Pero hostia, no salió sudando ni nada, se ve fresquito, ¿eh? Igual nos interesa un zulo de eso. Bueno, pinchamos una canción de una banda americana que se llama Corrosion of Conformity, de un disco bastante antiguo, ese título Blind. Pinchamos la canción Dance of the Dead, luego recordamos el teléfono y damos lo que es la noticia de la semana en este penúltimo Colaboración Ciudadana de la temporada. Find the standard. Bueno, ahora sí es momento de soltar lo que es la noticia de la semana. Antes vamos a recordar el teléfono, porque la noticia le puede interesar mucho a la mujer del 90-60-90, que hace semanas que no nos llama. Está de vacaciones. ¿Sí o qué? Yo creo que sí, bien hace. ¿Tú crees que tiene dinero para irse de vacaciones esa señora? Sí, hombre. Bueno, el teléfono es el 93-317-7366. Hoy el programa es de tema libre, por lo que se puede llamar y hablar de cualquier cosa. Y la noticia que me ha impactado a mí esta semana es, no es noticia porque no es muy novedoso para nosotros, porque llevamos toda la temporada reivindicándolo, pero el otro día se ve que fue un cocinero muy famoso holandés, al Bulli, y ha desaparecido, colega. Lo está buscando toda Europa, se lo ha tragado la tierra. ¿Qué me dices? Y el último sitio donde estuvo fue en el Bulli. Hostia. Además, se ve que es un chana, un cocinero chana, y había hablado muy mal de Ferran Adrià, porque no le gusta ese tipo de cocina, de soplete. Un cocinero chana. Que profesional, o sea, que venía aquí a dar unas conferencias de cocina. Ah, o sea, que, pero sin. Él no es del tema soplete. No, o ni sea, ni alambique, ni hidrógeno o líquido, ni esas cosas. Él es más de ternera, esas cosas, y frijoles. Pero como tenía que dar unas charlas, pues fue a comer allí un menú de esto, degustación de 210 euros. Para ponerlo verde, ¿no? Más que nada, para sí. Decir. Pues se ve que cuando llegó el momento de pagar, dijo: hostia, me he dejado la cartera en el coche, ahora vengo. Y se lo ha tragado a la tierra. No han vuelto a saber de él. ¿Qué me dices? Hostia, sí. Pues no. Si yo lo vi el otro día en la tele, en El Gente, o en un programa de estos, o en Está Pasando, un programa de estos bueno. Hostia. Y me acordé de ti y digo, esto le va a interesar al adicto. Pues, o bien se tiró por la gala y un colpa abajo, pedregando. Sí, pues eso está a tomar por culo, ¿no? En la montaña. Hostia, no tienes que. Tienes que meterte por una pista forestal para llegar al puto. Para meterte lo que es un suflé de estos de gelatina. Sí. Con aroma de mejillón. Y fosquitos salados. Sí. Bueno, las cosas que se inventan, ¿eh? Tienes que meter por una pista ahí. Pues aparcará bien allí, ¿no? Sí, sí, hombre, tiene aparcamiento, supongo. Yo es que no he estado de lo que son las instalaciones. No has estado, no te han dejado en entrar. En el interior, no está. No, porque yo siempre que voy por allí voy con un bocadillo de atún. Sí. Que soy más de eso. Y de ese que lleva mucho rato hecho, que ya es el aceite empapado, la tapa y la base del pan. El pan ha chupado todo. Que aprieta el papel de plata y sube como un calipo. De que está, ese ya está en su punto. Hostia, pues. El calentico de la playa. Sí, de pan de goma, quieres decir. Que cuando la playa ha sacado de la mochila unas cuantas cosas y se te ha olvidado de volver a guardar el bocadillo y ha estado toda la mañana al ralente el solano y se ha tostado. Abre el bocadillo de atún y lo que asoma del atún se ha tostado, ha cogido un color diferente y dice, hostia, no sé si esto es bueno o no. Y dice, debe ser bueno, que se ha tostado, se ha gratinado. Claro. Eso tiene un nombre, eso de meter los alimentos en papel de plata en el horno. No sé cómo se llama, pero eso lo ha inventado Arguiñano, uno de estos. Se queda grabado lo que es el dibujo. ¿Sabes el dibujo del pan por debajo? Sí. Que tiene como un granulado. Sí. Eso se queda grabado, el del papel de aluminio. Y ya te, lo destapas así, lo abres, que te chorreices. Pero bueno. Qué bueno estará esta hora. Además, lo bueno de esos bocatas es que entre el aceite que ha empapado el pan y la nivea de las manos, lo estás persiguiendo hasta Alicante, dándole pellizco. Pero tienes que atar con una boya. Y que el agua que traías congelada, porque tú eres una personalista y te llevas el agua congelada y envuelta en papel de periódico, que aguanta mucho más. Eso a las 10 de la mañana, pero por muy inteligente que sea, eso a las 2. Eso a las 2. Está ardiendo. Está para echarle el caldito magi ese, la pastillita. Y no hay nada que dé más arcadas que el agua caliente, ¿eh? No hay un puto bar. Te das cuenta de que no hay un puto. Claro, van persiguiendo a los pakistaníes con las latas, la policía. Dando por culo. Dando que no. Por. Y luego te dicen en la tele, hidratado, no salgáis a la calle hidratado. Déjalo vender cerveza, joder, al hombre. Claro, no ves que estamos aquí que nos estamos deshidratando. Que vamos a morir. Estamos reventados, hombre. Que te ve gente que está pegando un chupito de agua del mar y se mete un terrón de azúcar para compensar la sal. Que le van a dar un blancazo. El otro día estaba yo en el chiringuito. A mí me gusta mucho ir a tomar el café con hielo al chiringuito de la playa. Porque como no trabajo, es una cosa que me entretiene. ¿Por la mañana o por la mañanita? Recién levantado, el primer café en el chiringuito. Y luego ya me voy a apañar. ¿Y eso de precios cómo estamos? Hostia, pues de precio el café con hielo 1,20. ¿Qué me dices? ¿Qué chiringuito es ese? El primero de Masnou. Tal como llega la primera rotonda. Vale, fuera de Barcelona. Barcelona, no puedo aparcar. Hostia. Me tengo que ir a Masnou yo para ir a la playa. Vale, no vale, aparcar. Hostia, yo decía 1,20 un café en Barcelona. Va, más barato en el chiringuito que en el bar debajo de mi casa. Claro. El café. Pues estaba yo allí, de buena mañana vino una señora con el niño untado de medusa, de cintura para abajo, hecho un Cristo. Y dijo, ¿esto de la Cruz Roja no lo abren? Una de las dos camareras se rió como diciendo, esto tiene más óxido en la bisagra No, no hemos visto a Pamela Anderson por aquí en los últimos 15 años. Y le dijo la otra camarera que se la veía, que igual no era enfermera, pero igual sí que tenía libros de mascotas en casa y se lo había leído, de aquellos que daba la caixa. Dijo, esto no se preocupe, que lo embadurnamos de vinagre. Claro, eso. Uf, qué peste hacía el niño cuando salió a pepino cargado, ¿eh? Pues además no era botella de vinagre, era setrillera, que no sé cómo se dice en castellano. La aceitera, vinagre, la pimienta, sal y pimienta, eso. Sí, sí. Le estaban allí pegando unos chorros rollo bautismal. Eso cuando vinieron, cuando inauguraron lo de la Cruz Roja, sí. Cuando se iban de la inauguración, que dijeron, aquí tenemos una camilla para que la gente se tumbe fenomenal, con unas unos papeles de seguridad. Unos papeles así que coge, se envuelven y se tira a la basura. Sí. Y todo eso, cuando ya se fue lo que sería el alcalde Manó o cualquier cosa, chaparon por el candado. Y entonces le dieron lo que es un folio al chiringuito de enfrente y le dijeron, esto, esto va así. Esto, todo lo que se tenía que abrir, esto ya lo has visto. Si a ti te viene alguien preguntando por cualquier cosa, o chorro de vinagre, si sí. Es medusa, o chorro de aceite, si es herida. Sí. Con eso, con eso, que tengáis una setrillera a mano. Con eso ya vas tirando. Porque tú el boca a boca, ¿tú sabes si hay que soplar para afuera o para adentro? Hostia, yo nunca lo he sabido, ¿eh? Creo que si me vieran ese apuro probaría las dos. Yo es que cuando iba al colegio no enseñaban nada de eso. No. Ahora se ve que van a los colegios. Una vez va una señora a poner en consoladores. Condones. A enseñar a la gente a poner condones. Y a hacer primer auxilio. Y vienen los bomberos y todo a hacer training. Es que por los colegios ahora pasa la policía. Hostia. Pasa todo. Dios. Yo cuando iba al colegio es que no pasaba el de Panini. El de Panini con los cromos y los álbumes. Y el del yo-yo hace una demostración del máster. Del Russell. Del máster. Pero de eso no había nada. No sé si tendrá faena ahora de comercial en Russell. Voy a mirarlo por internet porque me tengo que buscar trabajo. Aunque con mi pinta y por los colegios, no sé yo. O sea que hostia, va a la playica por la mañana, como sí. Los viejos, ¿no? Tempranico. Sí. Antes de que venga toda la chumba, ¿no? Me pego ahí mis cuatro bañitos de rigor, leo un rato un libro. Mucho trabajo. Ayer fui yo a la piscina. Hostia, a la piscina. No hace años que no voy a una piscina. Buah, lo mismo que yo. Sigue habiendo colillas en la de los niños, ¿no? Qué experiencia más desagradable. No, pero no una piscina. Y agujas de pino de esas. No una piscina de pueblo, que yo las admiro. Lo que es sí. La piscina municipal de un pueblo. La valentía del que aún mantiene el trampolín, que está prohibido en todo el mundo. Y ahí está él con su trampolín, que cruje por todos los lados. Yo eso lo admiro. Pero fui a una piscina de las que va todos los días la misma gente. Sí. Que se forman los corrillos de viejos ahí. Antes, qué guapo, tío. Que se están hablando media hora con la polla al aire antes de entrar a la ducha. ¿Por qué no me llamaste, tío? Que yo estaba en casa muy relajado. Pues fui a las Picornel, que me dieron una invitación. Sí. Y claro, yo no tengo experiencia. Entonces yo llegué allí. Encima fui en bici. Hostia, para subir Montjuïc con la bici. Hostia. Ahora que refresca. Llegué. Fui con la fresquita a las 2:30 del mediodía. Y no tenía cepo a mano, ¿no? Para meterte antes de subir. Fui a las 2:30 del mediodía con la fresquita. Sí. Y llegué allí reventado. Y había allí un grupito de guiris con cara de decir que han buscado en la guía una piscina por todos lados porque sí. Esto es insufrible. Han dicho, vámonos aquí mismo, aunque sea lanzando. Han puesto en el Google swimming pool. I'm gonna be lucky today. Y le ha salido ahí. Picornic. Fui con la invitación y la señora me miró con bastante mala cara diciendo, otra rata que viene aquí a mirarse la piscina, que supongo que... Sí. Pero yo no sabía cómo iba a nada de eso. Entonces ¿lo yo de mearte? No, lo de cómo funcionan las piscinas. Guardarropía. Guardarropía y todo eso. Entonces yo llegué allí con mi mochilita, con mi bañador y mis cosas. No tocaría el suelo con los pies desnudos, ¿no? No, me llevé unas sandalias de piscina. ¿Qué apañado? O sea, iba más o menos como preparado. Yo pensaba que iba como preparado. Lo llevo a la piscina y las taquillas necesitan un candado para cerrarse. ¿Ah, sí? ¿Te lo tienes que llevar tú de casa? Te lo tienes que llevar tú de casa. ¿Como el de la Cruz Roja? Hostia, yo no llevaba candado. Oigo, ¿le pusiste el alambre del Pan Bimbo o qué? ¿Cómo dejas tú las cosas ahí? No puedes dejarlas, te las tienes que llevar encima como las tortugas. Hostia, yo digo, claro, ahora para arriba y quería ir al gimnasio. Sí, tú lo quieres todo también, claro, ¿eh? Claro, no sabía qué hacer, pero digo, ya que venga un día... ¿No habías tenido bastante con la subida en bici o qué? Ya que venga un día... Que aprovecho un poco que vea las prestaciones. Me piré para gimnasio y era tal y como lo recordaba, ¿eh? Hostia, eso me ha evolucionado, ¿no? Hostia, que... No hay nada que relaje, todo cansa allí, ¿eh? Gente sudando en bici, eso. Me probé la máquina esa de correr. Hostia, Eso no había manera de controlarlo y dije, voy a salir disparado en cualquier momento porque yo no sé y la gente se va a reír de mí, así que me voy directamente a la piscina, sí. Que creo que es lo más digno. ¿La piscina es rollo veraniego o te obligan a ir a gorrito? No, rollo carriles. ¿Con gorrito? En algunos sí y en otras no. Ah, ¿hay carriles de gorrito? Hay carriles de ir como entrenando, sí. Y eso, de llegar a una punta de la piscina, dar una voltereta y salir para la siguiente. Ajá. Y luego hay otra así de mojar el pie, mojar las manos, mojarte el cuello y tirarte. Eso está guay. Y, hostia, qué caliente que estaba el agua, ¿eh? ¿Sí? De la piscina, hostia, guay. Hostia, es que haya meado desde hace dos semanas, lo menos. Pero el rollo colegueo este de la piscina, hay gente que va todos los días, ¿eh? ¿Ah, sí? A la piscina. Gente mayor ahí que se encuentran. ¿Qué? Eso sí llevan gorro. Hostia, eso lo llevan. Y gafas de esta guapa, de Espido o algo así, una marca. Sí, sí, sí. Llevan material, o sea que se les nota, porque yo iba ahí con mi bañador del Decathlon, va súper perdido. Claro. Con una toalla de motivos africanos. O sea, yo iba fatal para la ocasión. Claro. Me iba dando cuenta conforme veía el personal. Que ellos se daban cuenta. La gente gafa. Es como cuando te has fumado dos canutos y te montan en el metro y dices, me está mirando todo el mundo ahí sudando frío. Esa sensación, ¿no? Estaba fuera de lugar. Tú con tu cebra en la toalla, una jirafa. Claro, claro, estaba... Hostia, jacuzzi también había en el vestuario. Eso es como agitar una cerveza y abrirla, ¿no? Ese rollo, y bañarte no ahí. No sé, no me pude meter porque hacía falta gorrito también. Claro, y es que el gorrito... Es que no me avisaron de nada. Yo es que no voy a la piscina por la mierda de gorrito, porque no me cabe el pelo. Parezco la mujer de Homer. Ay, tengo el gorrito de arriba, no me interesa hacer el panoli, nada. Me dieron una invitación para aprovechar las prestaciones y... ¿Y no te podías poner una bolsita del Prica o algo? Se vi mucho garruleo también, ¿eh? Claro, es que eso vaya donde vaya. Hostia. Vi bastante garruleo ahí. Yo el otro día estaba en la playa y había tres tías que tenían más silicona que todas las cristaleras de mi casa juntas. Y había un tío allí con su pareja, que supongo que por aquello, por lo que hablamos la semana pasada del paretal... Se le iban los ojos a las tres chicas, quisiera o no quisiera, que tenían las tetas como puestas hacia rosca, como bombillas, ¿eh? Y cuando la chica lo colocó a la pareja mirando, y en ese momento el pavo dijo, no sé cómo pueden ir así por la calle. Claro. Y que dije, hostia, que salida más digna, tío, campeón. Voy a tirar por la primera salida, sí. Que esta sí. Seguro que va a tener una afirmación. Claro. Porque si digo... Vaya tetas que tiene el personal. Esa no va a gustar nada. Solo que te des la vuelta en la toalla, te ponga boca arriba, como te vea la empalmada. Ya, claro. Cualquier coartada no va a colar. Y el pavo dijo con desdén, yo es que no sé cómo pueden salir hacia la calle. Hostia. Y las tres estaban, las tres de silicona, sí. Justo ahí va. Y la misma talla, ¿eh? Debía, hostia, ser el mismo médico. Que haría un 3x2, como en el Carrefour. Es fenomenal, ¿no? Sí. Hombre, y eso encima no lleva bikini. Porque si tienes unas tetas, claro, así, eso te ha costado una pasta. Solo tienes que enseñar. Y no te va a ahogar. Eso flota seguro, ¿no? Eso es todo plástico. Eso tiene que flotar. Eso interesa. Yo es que no tengo experiencia en ese tipo de pecho. Yo tampoco he tocado nunca ninguno. He pasado el dedo así por mi climalí de casa, pero supongo que debe ser algo diferente. Porque si no, no entiendo que se gasten el dinero en eso. No creo que sí. Pinchamos un temita que es un poco corto y nos vamos al relato. Sí. ¿Te parece o qué? Una banda alemana de rock and roll setentero que se llama Dean Dirg, de su último trabajo editado, titulado Raus, la canción titulada Radiation Burn. está chunguito esto de hacer las pausas con el iPod, ¿eh? Voy a mandarle un email. La temporada que ya viene... Está rebotado ya hace tiempo. Bueno, sí, la temporada que viene, cuando empecemos nuestra campaña de enviar emails a Paula, sí, pues, Vázquez, claro, y a otras personas... Ahora están de vacaciones y no van a hacer mucho caso. Sí, no van a contestar. Al final no nos contestó el de las castañas peladas, no nos contestó nadie, macho. Qué puta gente. Ah, no, sí, el de las castañas peladas sí que me envió un mail, de un renglón. Me dijo, el comercial de tu zona es este, llámale al móvil... ¿Qué me dices? Y deja de enviarnos emails de que te gustan las castañas. ¿Ah, sí? Castañas peladas. Hostia, pues eso. Lo que pasa. Bueno, ahora a lo mejor podíamos llamaros. No sé si se solucionó esto de las llamadas locales o no. Pues ya le enviaré un mail al señor Basilio, pero... de las castañas peladas. Le diré, dame el teléfono de comercial. ¿Podría llamarlo en línea? Sí. La temporada que viene, eso lo guardamos para la temporada que viene. Vamos a hacer. Venga, vámonos al relato. Pues bueno, el doctor Arritmia ha preparado hoy un relato que se titula Antípodas. Supongo que eran entre las 4 y las 5 de la madrugada cuando busqué en mis bolsillos la llave que aísla mi casa del resto del mundo. Lo supongo por dos motivos esenciales. El primero es que habían cerrado todos los bares y había vuelto a casa sin recordar dónde diablos había dejado aparcado mi coche. El segundo es porque el reloj que dormita sobre mi mesita de noche parpadeaba indicando las 9 y 14 minutos y creo que la última vez que se fue la luz dejó allí anclado un delay cercano a las 5 horas. De esto último, no estoy muy seguro. Abrí la puerta, entré, cerré la puerta y permanecí con la frente apoyada en la pared escasos 5 minutos. El tiempo necesario para hacer balance a mi favor del día que estaba a punto de guardar en su cajón. Sumé todas mis sonrisas y luego les resté el número de veces que había girado mi cabeza para ver si venía algún coche antes de cruzar. También sumé sus llamadas y sus mensajes al móvil. Resté las facturas que algún desalmado había escondido en mi buzón. Sumé el número de cigarros que había fumado y resté las letras que había tatuado el Ministerio de Sanidad en el paquete. El balance era más que favorable. Guardé el día en su cajón y me metí en la ducha bajo un chorro de agua helada. Encendí el último de los cigarros de mi día favorable en la ventana que alumbra mi teclado rojo, sintiendo la caricia de las gotas de agua que se deslizaban hasta dormir a mis pies. Me fumé, de forma pausada, mi cigarro con la media sonrisa que otorga el saber que ese humo estaba ya fuera de cuentas, fuera de todo control, saboreando cada una de sus caladas de forma honda y profunda, con el perfil de las cejas del que sabe que está fuera de la ley. Me tumbé sobre mi colchón para perderme en mis antípodas, para cruzar todas las barreras y fronteras que me están consumiendo, para perderme en mis adentros sin haber dejado un rastro de miguitas a mi espalda, sin intención alguna de deshacer todos y cada uno de esos pasos. Cerré los ojos para empezar a verlo todo más claro en la oscuridad. Apareció ante mí una taquillera al mando de su taquilla, dispuesta a abrir sus brazos para hacerse cargo de mí. Acerqué mis labios al micrófono y le susurré: «Billete solo de ida, por favor». Sonrió en un mohín que yo utilizaría al día siguiente para volver a poner la balanza de mi lado. Alargó su mano hasta rozar mis dedos y depositó en su interior el billete del tren que ya nadie espera. Me deseó la mejor de las suertes y yo las deseé a ambas. Guardé su billete en mi bolsillo, guardé mi deseo entre sus labios y me sumergí una noche más en mis antípodas para purificar mi presente, para enterrar mi pasado, para no pensar en el futuro que, para mí, han diseñado unos cuantos. ¿Qué pasa con la música de fondo? Adicto. Que te veáis como el Chimo Bayo, yendo de un pan al otro. Hostia, ha ido clavado, ¿eh? Ha ido justito, sí. Joder, profesional. Hostia, ahora que estamos aprendiendo nos vamos de vacaciones, tío. Bueno, queda... queda un cuarto de hora de programa. Hostia, es que ahora he visto el reloj y he visto que está todo muy apretado. Y no sé si tienes intención de hacer tu sección Podemos, ahora que empieza la Olimpiada. O si por boicot a China y en favor del Tíbet va a decidir no hablar de Olimpiada. China fatal, ¿no? Dicen. Sí, China dicen que el arroz tres delicias, bueno. Todo lo demás de la carta. Dicen que China comunista, que fatal. Fatal. El otro día llamé yo para pedir la cena al chino. Madre mía, no había colgado el teléfono y me estaban picando al portero automático ya. Su puta madre. ¿Cuánto guisante le meten al arroz? Los americanos son una cosa... Son una cosa muy graciosa. Es que tienen como obsesión con todos los gobiernos comunistas. Sí. Con todos los gobiernos comunistas que no tienen interés o que... Tienen la valentía del necio de decir cómo se ha de vivir. Sí, porque Cuba fatal. O sea, Cuba fatal. Pero fatal. Pero China fenomenal, ¿eh? Sí, China eso sí que lo tiene. Eso está bien. Ya se han ido para allí, ¿no? Gasol. Gasol y Paquillo, ¿no? Y Messi. Messi se ha ido, pero no sabe... Está de chiringuito en chiringuito comprando souvenirs. Pues igual se tiene que volver. No, se tiene que volver ya. Eso lo tenían que investigar en Suiza o algo, que es donde se hacen esas cosas. Claro, porque allá hace fresquito todavía. Allá aún se pueden reunir. Suiza, hostia, Ginebra debe estar de consulado y de sitio de esto. Ginebra debe estar con limón. Debe estar a reventar. Hostia, yo no sé el sitio donde hacen más cosas, madre mía. Pues se ve que le han dicho los suizos a Messi que ya podéis ir buscando un vuelo baratico, sí, de vuelta. Que ni se le ocurra deshacer la maleta en esos tres cajones que te deja el hotel cortésmente, porque se tiene, mira, que volver. Que en China no te has hecho todavía a lo que es el pato chino. Y pato Pekín. Al pato Pekín. Y ya está. Ya te ves comiendo costillas de estas americanas. Ya te ves comiendo. Porque es que los del Barça no es que estén en Barcelona, que dice, bueno, me vuelvo de China a Barcelona. Sí, pasando por París. Vía París o vía Milán. Sí. Que no, que se han pirado a Nueva York. Hostia, o por ahí. Igual le sale más a cuenta venir por el otro lado. Venir por detrás. Le va a acabar antes. La ruta Marco Polo o algo así. Sí. Te interesa más. A mí me queda una noticia que comentarte, que es que hoy he leído en el periódico, hoy me he cogido al periódico, con dos cojones. Hostia. Y he leído que el Ayuntamiento de Barcelona, que es un estamento que a ti y a mí nos pirra, podríamos decir, se va a gastar 1,5 millones de euros, que es dinero, ¿eh? Pues muy cara que tengas la hipoteca, eso es dinero. Van a hacer un estudio en contar las mierdas de perro que hay por Barcelona. Y los meaos, las mierdas, o sea, por el tamaño ya deducen que es de un perro. Pero los meaos en la estadística contarán los que son de perro y los que son de humano. Y se ve que nunca se ha hecho ese estudio en el mundo y la peña está flipada. Ya no sé si van a untar el dedo en el meao y se lo van a pasar por la encía y van a decir, esto es un mastín o una niña de 17 años, o sea, según... Esto es labrador del 98. Claro. que estuvo hace dos días en Tabascal. Estuvo en el concurso ese de Castellar de Nuc, que marean a los perros para que metan a la oveja. O bien el pastor alemán de Stuttgart. Sí. Que ha llegado vía Volkswagen Passat familiar comparado al Lloret de Mar. Que se ve que tienen que hacer la distinción en lo que son los meaos. Hostia, igual tendríamos que decir pipís, porque estamos en la radio. Bueno, en los meaos. Pero en la mierda se ve que no hacen la distinción, porque se ve que ya la miran y dicen, eso está cargado de whisky, eso tiene que ser de perro. Y ya, cuando van haciendo cuatro palitos para abajo y uno cruzado, que yo, ¿sabes por qué me asustó cuando he visto la noticia? A mí que cuenten las mierdas, el alcalde... Que ¿y no... que si se las quieren llevar? Sí, sí. Cuando ya las van contando, porque se las llevarán o las dejarán ahí. No, no, solo contarla. O sea, rollo como la basura cuando enganchaban la etiqueta roja en la bolsa de basura. Que decían, esto está fatal aquí, pero ahí se queda. Pues con la mierda se ve que la van a contar para hacer un Excel, o tendrán que hacer. Y a mí eso en un momento me suda la polla lo que haga el alcalde con el dinero que nos roba, porque lo va a hacer igualmente. Claro, si no, lo va a hacer otra cosa. Pero yo cuando he visto ese estudio y he pensado que yo tengo que empezar a buscar curro ya mismo, he dicho, uff, qué mal me veo contando mierdas por el Raval con lo que yo he estudiado, o podría haber estudiado, que para el caso vale lo mismo en un currículum. Yo que tengo Windows y Linux a nivel usuario, me veo contando meao. Y además los tíos son muy de dibujar un fantasma cuando mean en la pared, que es una cosa... Voy a hacer un dibujito, hostia puta, macho. Y luego, porque para coger muestra, a lo mejor la tienes que recoger de una muestra que han echado azufre los vecinos, que son unos desalmados. Sí, y sí. Eso puedes coger una cosa hiperchunga, hostia, que te entre una alergia o una cosa esta, porque el azufre con el lorín. Claro, yo sufro mogollón por los chavales, que esos curros lo van a hacer chavales, universitarios probablemente. Ya sufro por la mierda que se están metiendo por la nariz, que está cortada con ese polvo amarillo, entre muchos otros. Que encima, un día que no es sábado noche, se tengan que pasar por la encía el meao ese. Yo, es que... Y seguro que vas por la calle, porque eso deben llevar una libreta y un boli. No creo que lleven una palma para contar las mierdas de perro. Y seguro que vas por ahí y tienes un viejo detrás diciendo, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra. Claro, claro, claro. Hostia, con la puta agonía. Porque tú vas chutando mierda debajo del coche diciendo, esta no la cuento. Que eso es la picaresca nacional, eso. Llegas con el zapato untado fatal, pero la de mierda que te ha ahorrado contar. Bueno, si eres muy profesional, luego puedes mirar la mierda y decir 25. Porque me está llegando a lo que es la cordonera. Hostia, qué curro en Barcelona, ¿eh? La fuente no la abre. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer este alcalde y esta ciudad? Es que yo no sé, yo pensaba que... Bueno, la gente de fuera no sabe lo duro que es vivir en Barcelona. Los putos extremeños, esta gentuza que se rebota con Cataluña por cada tontería que está siempre dando la chapa. Sí. Hostia, tío, esta gente no sabe lo que estamos viviendo. No sabe. Aquí. No tiene ni puta idea. Nosotros, de lo que hemos decidido hacer un programa de radio cada semana desde hace 10 años para criticar las cosas de Barcelona. Puta, que tenemos, tío, que ir por la Rambla y ver a los guiris boquiabiertos. Cierra la boca ya, que no es una estatua, que es un hombre con una caja fruta. No alucinemos, no es la Fura del Bau ni siquiera. Relajado un poco. Hostia, hay un tío ahí, me tengo que hacer una foto ahí que parece un árbol de fruta. Vamos a ser serios. Que vosotros tenéis la Tate Gallery y cosas interesantes, hombre. ¿Qué nos hemos hecho para merecer vivir en este...? No sé. Hostia puta, tío, qué puto infierno, de sitio, Pero es que no tiene remedio, No sé, es que va peor. Que cada cosa escucho, el blog este del otro día escuchaba el blog del Ereuca. Si a mí me suda la polla, pero si a mí me la suda. Si él no lo hace, que me envíe un periódico cada semana. Es que me la suda que malgaste, como tú bien dices, nuestro dinero. Si no lo va a gastar en eso, lo va a gastar en contar palomas. Sí, o sí. En analizar el agua de la alcantarilla, en lo que sea. Si ese hombre está... Pero yo pensaba el día pensando en qué gastar el dinero. Después del club, yo pensaba que peor, porque peor persona que el club. Es muy difícil. No se puede ser. No. En Marbella a lo mejor, pero año sí, año no. Hacer las cosas peor, no se pueden hacer. No, no, ni aposta. Pero es que yo no sé qué hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Porque, hostia, yo... No... La Olimpiada, el Fórum, hemos hecho cosas muy de payaso. Tío, qué gentuza, qué chumba, qué... Tía puta, tío. Yo no sé qué... Tampoco te vayas a calentar tú ahora, pues nosotros hemos hecho lo que hemos podido y tú te vas a ir de vacaciones ya mismo. Hostia, pero es que de verdad, ¿eh? No, tú cosa, cuando estés cosa. Por ahí por Marruecos, por Fez y por ahí, te pregunten, di que eres de... Que me digan Barcelona, la bolsa es buena o de puta madre, voy a decir, me cago en todo tu muerto. Tú di que eres de Sevilla o algo así. Cambio pasaporte barceloní por... Hostia puta, tío, qué gentuza. Cada vez que paso por la Glare y veo que están tirando la mierda esa. Es que cada... ¿Tú te enteraste de la movida esta de jefe de policía de la Guardia Urbana? No. Cuando... Esto es que no ha salido a la luz. Los de TV3... Hostia. No han hecho mucho... Y eso debía ser un día que los periodistas se reunían y yo no fui. Irías tú. Y yo no me he enterado. Pues se ve que cuando hubo las celebraciones de la selección en la Plaza España... Sí, la Roja. La Roja. Estaban allí los cuatro que no tienen nada que hacer, celebrándolo. Ya eras tú. Entonces fue como la policía pone un poco de orden, los Mossos de Escuadra. Sí. Y hacerse fotos con los hooligans. Hacerse fotos y eso. Y entonces fue el jefe de la Guardia Urbana a controlar la situación, pero de paisano. ¡Hostia! Y entonces estaba, ¿sabes el hotel ese aquí tan majo? No sé si se llama Plaza, el Hotel Plaza o el Catalonia, que está en Plaza España. Se sí. puso ahí como a cubierto. Hotel Plaza. Cuando vio los pelotazos dijo, me voy a poner aquí por si se reparten, sí. como voy de paisano, que a lo mejor antes de sacar la placa me llevan una. Y le zumbaron, de hecho, ¿no? Le zumbaron, pero al primero. Dijeron, sí, sí. hostia, al viejo ese que está ahí. Mira, el que no me dio el sábado de fiesta. Apuntaron dos países y dijeron, alguna te va a dar. Ya puedes bailar. Le dieron la de su vida y se ve que se fue al Hospital del Mar y no dijo nada porque no hay peor cosa que te curren claro. tus propios compañeros. No, y que igual al médico lo han multado esa mañana, se lleva el coche a la rueda, te pega un lapo en la herida... Que eso se te infecta todo, claro, que tienes que ir muy al loro. Claro, claro. Que va entrando ahí diciendo, soy jefe de policía y el pavo tiene todavía latente la multa de la sangre. Tiene la jeringa en la mano y dice, enfermera, 200 miligramos de laxante. Me voy a cobrar la grúa de la Plaza La Gloria. Pues se ve que, por desgracia, o sea, por desgracia para nosotros, sí. no sé si para él, el tipo se ve que entró con un pelotazo allí, un pelotazo de alcohol y de bola. Uno de cada. Entró... Y el pavo dijo, bueno, fenomenal, ya mañana salgo de aquí, me curáis lo que es la herida. Y se ve que al pavo se le complicó. Hostia. Y que, pero problemas respiratorios, y que estuvo 15 días en el hospital, pero a punto de palmarla. Por un pelotazo. Por un pelotazo. Hostia. Hostia. Yo supongo que él cuando llegara a su casa... Y en Bilbao tienen la espalda cosida y siguen corriendo y tirando piedra. Cuando llegara a su casa, como buen policía, y ahora que ha probado su medicina, llegaría claro. y dijera... Olvidado de disparar pelotas de esas, que eso hace sí. un daño terrible. Sí. Porque si le ha sucedido a él, supongo que claro. eso le pueda suceder a más. Llegaría el lunes a trabajar y diría, a partir de ahora, en vez de multa, vamos a dar consejo. Claro, en, claro. En las cunetas. Claro, claro. Se ve que le dieron la del pulpo, pero no ha prohibido. No. Se ve que... El hijo que es fenomenal. Debe ser de ese tipo de persona que dice, ahora que yo he pillado, que pille todo el mundo ya. Claro, claro. Como en la mili... Eso pasaba mucho. Uno hacía la mili y decía, yo he hecho la mili, ahora que la haga todo Dios, ya. Qué gente más maja. O esas personas mayores que algo en su casa no les sirve y lo tiran al container, pero antes le dan un martillazo en lo alto que dicen, esto si a mí no me ha servido, no me sirve a nadie. Supongo que sería cuando le dio el pelotazo, que lo tuvo que llevar el chofer por ahí, sí. supongo que sacaría el brazo de la ventanilla con el pulgar hacia abajo diciendo a muerte. Ahora... Culatazo. Esa es la señal para empezar a dar culatazo, a dar vueltas con la fusca. Ahora que me he venido para abajo, quiero ver cómo... Los palos esos con un manguito para cogerlo. Quiero ver dando con el canto, pero... A repartir porrado como si fuera el batería del Layer, a lo loco. A tal que se mueva. Puta policía, hostia, macho. Qué gentuza, ¿eh? Sí, tío, eso sí lo tienen, ¿eh? Y veo la imagen que has dicho de la ambulancia y decirle al ambulanciero, esto no tiene ventanilla, sí, abra un momento que tengo que sacar la mano. Y sacar la mano con el reloj, con el Rolex de oro y el pulgar para abajo diciendo... Y todos los polis diciendo, han herido a uno de los nuestros. Claro, esos claro, cabrones. Claro, claro, es que encima la consigna sería, le han dado al jefe, ahora a muerte. A ver. Y el que le pegó el pelotazo, que se ha callado como puta. Porque lo sabe, lo sabe. Le han dado la discreción, que dice, hostia, me suena que es el viejete. Que le he dado yo. Estaba así. Era el que iba con pantalón de jugar a tenis. Estaba aburrido y digo, mira, ese que está chafardeando en la puerta al hotel, se va a llevar el primero. Está callado como un cabrón. Hostia, que vaya a pie. Imagínate el lunes cuando llega el curro ese wow. hombre y dice, ¿quién ha sido el hijo de la gran puta? Y me ha dado el pelotazo. Hostia, cuando se mira a las vacaciones, el parte de las el vacaciones. Cuadrante. El cuadrante y ve que tiene guardia hasta el 2010. Había pedido la vacación en agosto y se la han dado en noviembre. Bueno, habría que recordar. Día suelto. Habría que recordarle a la gente. Está escuchando un programa antipolicial que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM. Y que se puede contactar con nosotros por o en contrabanda.org para escuchar el programa online, en directo, o en diferido en colaboracionciudadana.com o de ninguna otra manera ya. Si alguien quiere llamar, que se espere 3 o 4 minutos, pues nosotros vamos a poner una canción y nos vamos a pirar. Sí. Y el que venga, que aguante con el calor. Pues esto no hay, tío. Y con el su alcalde. Sí. Bueno, habría que pinchar la canción ya casi ya mismo, ¿eh? O sea, igual podríamos hablar medio minuto, pero no sé si nos ¿cuánto interesa. ¿Cuánto tiempo dura? Uno y medio. Uno y medio, entonces nos queda un minuto y medio, sí, por ahí. Pero ¿qué vamos a decir? Por cierto, había un golpe de estado en Mauritania. ¿Ah, sí? ¿Qué tenían? Porque había un día una libre. Dictadura y eso. Y ahora han puesto otra. Volviendo, ¿no hay nadie que se repiense en todo el ayuntamiento y sacar de los pelos a quien sea? Aquí, a Barcelona. Ah, aquí en Barcelona, no, aquí no. Yo no iba a decir, no entréis, ¿eh? Si ¿al Ereo ese lo ha votado alguien o...? Ese no lo ha votado nadie, pero hostia, pero puta. Si sale lo van a votar. Ah, bueno, síguele votando, síguele ¿cómo votando? ¿Cómo se va colocando la gente? De Barcelona, tío. Esos son los mismos que cuando los dejaron 3 meses sin luz, hacían las manifas qué puta caceroladas gente. Con un tupperware y una cuchara madera. Son esa gentuza. Qué puta chumba, ¿eh? Y que te decían a ti, o sea, que salía al balcón a ver, a mirar, a ver qué estaba pasando, y te decían, hombre, pero ¿cómo es que no estás picando ahí con claro. la olla? Si además el alcalde no ha enviado una bolsa amarilla, una verde y una azul para reciclar. Tío. Para que el container no haya abajo, pero las bolsas ya las tiene la las gente tres. De Barcelona es peor que el alcalde, yo creo. ¿Eh? Sí. Qué chumba. La temporada que viene vamos a dejar de meternos con el alcalde. Para meternos con la para gente. Meternos con la gente, uno tras otro. Vamos a pillar el listín. Y lo vamos a ir poniendo a parir. Bueno, chapamos el programa de hoy con una banda que se llama Descendants, de su disco titulado Everything Sucks, la canción titulada Everything Sucks, que creo que es bastante apropiada. Y volvemos la semana que viene con el último programa de la temporada antes de los especiales de verano. ¡Adeu! ¡Adeu! Good, we don't want y'all.